Estaba tan loca por ti, tanto que no quise ni ver cómo me hacías sufrir, cómo me tratabas a mí. Llenaste con puro dolor el alma que yo te entregué, de mentiras que yo me creí, de promesas que yo no rompí. Tus caricias con sabor a hiel, tu desprecio continúa hacia mí. Bendito el insulto final que abrió mis ojos por fin. Solo quiero poder olvidar al ser que me obligó a odiar y con sus uñas quiso desgarrar de mi vida toda la ilusión. No te pares delante de mí, no arrodilles tu pena a mis pies, no me pidas lo que antes te di, ni me supliques un falso perdón. Destrozaste como quemaban mi piel, tus besos calmaban mi sed, tus palabras dejaron en mí cicatrices que no curarán. No te pares delante de mí, no arrodilles tu pena a mis pies, no me pidas lo que antes te di, ni me supliques un falso perdón. Lo haces igual, prometes si quieres robar la dulzura de su corazón. No te pares delante.